guita de tus impuestos. Con la guita. Queremos flan. Queremos flan. Queremos flan. Queremos flan. Bueno, queremos flan. Tenemos que hacer programa de radio. ¿Se puede pedir el flan con crema? Con ese lecho, eso ya es como sobrepasarse dentro de la teoría. Primero, el requisito para pedir flan es haber entendido la metáfora del mononeuronal de Cassell. Parece ser más difícil que Gramsci, ¿viste? Porque hay mucha gente que la entiende como... ¿Tiene sí, gente sí, lectura? No hubo ninguna lectura. Solamente que decís flan y estás burlando el kirchnerismo. De una manera. Ah, bienvenidos, no, ¿lo estoy burlando? ¿O lo estoy apoyando? Dicen, bienvenidos a la edición número 32. Mil. De Conadita de los Impuestos. ¿Mil? Sí. Mil programas. Felicidades. Por eso entran las rosas que nos manda Susana y Marcelo. Muchas gracias a la gente de Fightful por cabezón, todo esto. Cabezón, cuervo, botón, Sí, gracias Julián Weich por este regalito. ¿Qué Marcelo? Sí, exactamente ese. Marcelo, Longobardi. El culo te abrocho. Exactamente. Y bueno ya semana, cubrimos ¿no? la cuota de machismo que tenemos permitida para esta emisión. No, y bueno, ¿qué tres semanas, hay más, no? Hay más, ¿eh? Porque tuvimos todos los problemas, los conflictos, la gente sabe que nuestros seguidores... Hace 10 días, pero fue hace se como... Se hizo hace un mes y medio. Se grabó durante la gestión de Ilia, pero estábamos... Todo era la 22 estaba. Sí, bueno, no te ubica tampoco mucho, pero... Más me alejo, más me acerco. ¿No? ¿Cómo era? Ponete más de costado. No, de costado. Hay una cosa ahí. Que no tenés. Ponete de perfil, decía Tangalanga. No tenés que decir una cosa para que la gente no se ubique cuando lo grabamos, que es el precio del dólar, porque capaz le decimos ahora y ya cuando se sale esto al aire. Ah, pero baja después. Por eso. Después baja. Va a estar en 19 y decir, ¿qué están hablando del dólar a 35 pesos estos muchachos? No, puede ser. Pues, jamás estuvo ese precio. Sí. Bueno, estamos en días álgidos, ¿no? Puf. Mirá que te das cuenta cómo están de álgidos los días que yo te digo esto. Puf. Puf. Y no te referís a un mueble. No, exactamente. Ni un sillón, ni un lugar donde uno tiene que acomodar su culo, ¿no? Claro. Viene ahora. Sí. ¿Qué pasa, Flavio? Contanos. Sí, nuestro asistente Flavio nos acomoda el micrófono. No puede hablar. Ah, estaba apagado, con razón. No puede hablar porque no tiene permitido por contrato hablar. No, tiene que hablar detrás del vidrio con nosotros. Tenemos que... Sí, si la tenemos que hablarle más y ni en pedo. Sí, no alcanza para todo. Ahora sí puedes comunicarte, Flavio, con los oyentes. Sí. Perdón a todos los oyentes, en los primeros 3 minutos Lionel salió fuera de foco, se escucha igual, pero bueno. Ah, bueno. Era un desperfecto técnico. Tanta belleza auditiva. La verdad que di lo mejor de mí en esos 3 minutos, la verdad me parece que habría que darlo todo de nuevo. Decir que todo eso es secreto y todo lo que lloraste durante esos 3 minutos, bueno, ya no se puede volver a repetir porque fue espontáneo, pero... Sí. ¿Puedo repetir la posición fetal en la que estaba cuando lo hacía? Sí, eso sí. Bueno, estas semanas, estos 10 días, 15 que estuvimos fuera del aire, bueno, no fue tanto tiempo, pero este país, sí. Un día es eternidad. Flavio pagó la luz y ahora sí tenemos de vuelta luz en el estudio. Sí. Que se sepa. Bueno, sí, lo de esto hace grabar con velas, que desde el año pasado que estamos grabando con velas, sí. Por la gestión del señor Larreta. Porque yo pago los aumentos con mucho orgullo, porque los paga. Yo banco al señor presidente. Pero no se bajaba los subsidios en el 2015. No, obvio que no. Que me los estábamos pagando muy bajo. Pero no se quejaba. Sí. Lo que pasa es que yo tengo muchos gastos porque tengo muchas mascotas y sobre verdad, todo eso, tengo verdad. Un perro que se llamaba Leo. Sí. Tenemos acá, sacamos recién la foto con la mascota oficial del programa y tenemos un aluvión de 1 millón de gatos. 1 millón de gatos. No, sí. Y 1 millón de likes también. Exactamente. Sí, queremos decir que cuando sacamos la investigación, bueno, cuando subimos el video donde Mauricio Macri confesaba no haber robado la bóveda del Banco Nación, con sus amigos, que fueron, dicen, sí, estamos aburridos, nos llevamos plata. Está la imagen de la rima saliendo. Sí, 5 likes tuvimos. Sí. Tuvimos la foto del gato, 100.000. Sí, es más, la foto del gato, la están levantando los medios, la foto del gato. Y el destape la puso portada. Sí. Lo de Macri lo ignoró. Sí, tal cual. Pero tiene la foto del gato, 1.5 millones, ya estás actualizado. Son fáciles, viste, que nosotros nos esforzamos, pero eso sí, viste. La gente no... Ahora tengo el gatito en este momento que me está caminando. Le das flan y gato y la gente feliz, ¿entendés? Ya está. Bueno, ahora me acerco porque el gato me distrajo. Bueno, ¿qué pasó en estos días? Tuvimos cosas buenas y cosas malas y cosas Macri. Sí, que son más que malas, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de varias cosas. Hablamos de, bueno, de la triste noticia del adiós de Chicha Mariani. Exactamente. Que bueno, eso no tiene que ver con la coyuntura, pero bueno, fue lo que pasó. Tenemos toda esta novela de los postres. Sí. Del gobierno, una maniobra de una estupidez. Que pasaría, no pasaría de la anécdota si no fuera porque el gobierno tomó esta estupidez como para distraer un poquito más. Exactamente. Como para generar más disturbio, más distorsión. Desafueros, extinción de dominio, allanamiento, circo mediático por doquier. Y la represión al astillero Santiago. Represión, despedido. Pero es como que decir despedido también es como bueno, ¿viste? No te situás en contexto tampoco, ya está, todos los días. ¿Cuáles fueron? Si no decís, viste, específicamente que también... ITN subiendo un video sospechosísimo de los del astillero Río Santiago queriendo invadir la gobernación y abajo decía 2001. Sí, sospechosísimo. Todo muy raro, sí, lo de TN. Bueno, TN explicando lo que quiso decir Marco Peña sin pasar lo que... Porque se les cortó sospechosamente lo cortaron video. Cuando le preguntan una pregunta comprometida y pues dicen, no, lo que iba a decir era esto. Nosotros sabemos, nosotros sabemos. Es muy bueno eso, sí. Y además, muy confiable porque lo dijo Guillermo Lobo, que tiene antecedentes de denuncias de violación en su provincia. ¿En serio? Ah, no sabía. Entonces, me ha repartido, en su momento me repartieron folletos en una marcha hace varios años. ¿Escuchan el gatito? Deja de pisarlo. Ahí está, no quiere salir al aire, no está de acuerdo con lo que decimos. Vení. Subilo, porque bueno, él se siente gato y bueno, lo critican y bueno. Sí, ahora está el gato, igual momento hará algún ruido y ojalá porque garpa. 100.000 likes. 100.000 likes. Comparten el programa. El programa del gato, también conocido como el programa del gato. Sí, con la gato de tus impuestos. Sí. Ahí sacaron una foto ahí con el gato. Es lo que iba a hacer. Pero pará, que hay varios gatos. Tenemos el presidente, el gato silvestre. ¿Qué gato claro, sería el este? El gato silvestre que está duplicando en rating a TN, está metiendo unos hits con esto del allanamiento. Va a empezar a caer bien, 10 puntos de rating, Y TN es 1. TN va a desaparecer, ya se sabe. Acá estamos con el gato haciendo una selfie. La van a ver próximamente en la página de Con la Guita de Tus Impuestos. Esto para el que está escuchando el programa y dice, ¿qué carajo están haciendo estos boludos? Sí, que si no lo voy a mirar. No nos da el presupuesto para Vortrix, así que no van a poder ver lo que estamos haciendo, pero sí van a poder compartir las fotos o, bueno, disfrutarlas cuando las suba Flavio, si se acuerdan. Estábamos viendo que en una marcha de Guillermo Lobo me dieron unos folletos medio marginales, porque era como algo medio que lo estaba repartiendo la gente en particular, que decía que Guillermo Lobo tenía un chica que había violado o abusado en su provincia. Y es algo que lo busqué en internet cuando me lo llevé el folleto. No encontré absolutamente nada. Y con el tiempo lo empecé a ver replicado en otros lados, como marginalmente. Y creo que en Tu Ídolo Es Un Forro, donde hablan de ídolos y de pusilánimes como él, pero hablan de antecedentes de personas que por ahí no son tan conocidas. Mencionan esto de Guillermo Lobo, que tiene una denuncia que por ahí prescribió legalmente, pero no deja de ser un hijo de puta. Obviamente, sí. Este tipo de denuncias que surgen después, como la de Feynman, ¿no? Hace poco también, que fue un caso que obligó a su mujer, a una novia de él, a abortar. Exactamente. Muy bien. Decidió sobre el cuerpo de ella. Está bien, es consecuente. Está muy bien, No puede decir que se contradiga. Sí, ella no puede decir. Está contra el aborto, pero para los demás. Obvio. No dijo, yo no haría abortar a mi novia forzosamente. Exactamente. No lo dijo nunca eso. De Guillermo Lobo recuerdo también un episodio. ¿Lobo? En el cual, ¿Lobo? Sí, Lobo. ¡Lobo! Que vuelve el comisario Lobo. Un episodio en el que discutía con otro querido baluarte del kirchnerismo, que era el señor Dante Palma, en Twitter, y se tiraron los pergaminos. Como ahora, viste, cuando que están todos publicando sobre la universidad pública y todo lo que tiraron, bueno, vos no me podés contradecir a mí porque yo soy doctor en filosofía, decía Dante Palma, y luego, sí, porque no sabes lo que estudié yo, tengo un doctorado, no sé qué. Y bueno, era como el gran debate. Fue el gran debate que surcó las aguas del kirchnerismo durante todo 2013-2014. Bien, interesante. La batalla cultural, ¿no? Como hablábamos hace un rato. Digamos que son oponentes de casi del mismo nivel para las dos cosas. Claro. Bueno, otros temas que ocurrieron en estos días. Bueno, tuvo los temitas de deportivos, ¿no? De los escritorios, de los equipos grandes que apelan al escritorio como mejor estrategia para alzarse con una copa, ¿no? Sí. Y Racing viniendo siempre con el auto de los picapiedra, ¿no? Y dice que resulta que River le había cagado a un jugador y Racing no se dio cuenta. Todo aquello de lo que pudo hacer uso San Lorenzo, que está buscando hacer uso independiente al día de hoy, antes que el programa, mientras estamos grabando el programa. Queriendo ganarle al Santos fuera del partido. La pulseada, bien robándole los puntos, ¿no? Sin jugar en la cancha, Racing lo perdió la oportunidad porque tendría que haber denunciado. No, igual me gustó lo de Fox Sports hace un rato diciendo: Racing, si hubiera querido sacar ventaja, tendría que haber esperado terminar el partido y después reclamar. Sí. O sea, el ventajero era el de Fox Sports y acusaba a Racing de que Racing hubiera hecho eso, hubiera querido. Sí. Flaco, vos, que hubiera querido especular, vos no le atribuyas eso a Racing. Tal cual. Que podemos atribuirse a nosotros, pero no él. No, obviamente. Todos tenemos una estatura moral mucho mayor que la de mucho Racing. Más alta, sí, totalmente. Y eso es sabido, está comprobado. Hay como las normas ISO 9000 de moral que tenemos nosotros que después vamos a compartir. Sí, yo soy el zurdo por excelencia que puede dar clases, como ha dicho una persona hoy. ¿Quién? Yo, no puedo decir el nombre. No puedo decir el nombre. Un zurdo de los que no, ya no hay. Los que votan a Scioli y a Lustó. Hay muchos. Te sorprendería la otra cantidad de zurdos. Pero te dice lo que es el zurdo y te dice zurdo como la gente que habla despectivamente de la gente de izquierda, ¿no? Zurdo. Bueno, creo que es un gran momento. ¿Para qué? Para que escuchemos música. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who, before he was 10, played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up, he would be a fearless warrior, Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger. Till tomorrow, he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea. Eventually. Cause she was crippled for life, and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, "You won't hurt me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Seguimos en la edición número 32 de Con la guía de tus impuestos. La no plata, quiero... la plata. ¿Qué? Mira qué loco, ¿no? ¿Viste la...? La plata. La Universidad de La Plata. La Universidad de La Plata, el número que usa Carlitos Tevez, la gran figura de Boca. ¿No? Uf, y hablando ya de tenía plata. Que arruinar el programa, iba a decir que venía siendo el mejor de todos. Y pero bueno, Tevez es un histórico, ¿por qué no? Le faltamos el respeto a Carlitos, que va a estar próximamente... Y con el material que tenemos, los temas que vamos a tratar y la presencia de un gato obvio. En el estudio, sí. Creo que va a ser el mejor programa de nuestra historia. Lejos. No, olvídate, si el gato lejos. Habla... Si logramos que hable... Está ahí escondido. Ya sacamos fotos, fructamos todo lo que pudimos. Sí. Pero vamos a decir, en el momento tira... El próximo paso es un niño. Sí. Nuestro, si el gato logramos que se acerque al micrófono y diga en un momento... ¡Te robaron todo! Sí, ya está. Ya robaron todo. ¡Te robaron un PBI, miau! ¿Así? Ya está. Ya está. Logramos si, todo. Y si no funciona el gato, la hija de Flavio la próxima. La próxima sí. Emisión, mi hija. La traigo a mi nena. Y no, sino que el gato diga... ¡Miau, Flan! ¡Miau, Flan! ¡Miau, Flan! Bueno... Hablando de, bueno, de postres, ¿no? Y de flanes, como todos conocemos. Se viene una época complicada para todos los que cursamos la educación pública y la universidad, ¿no? Lo bueno de decir cosas como esta es que no se puede ser escuchado en cualquier momento, cualquier hora, aprendés, cualquier día. Volvés a 1995 y hablás de la crisis universitaria y lo mismo. Tal cual, exactamente. Intentos privatizadores, es como vaciamiento. Es como cuando revives esa etapa de Clarín de los 80, viste que sin inflación, es como ahora, viste, sí. Se le va a quitar la moneda, sube el dólar. Bueno, ¿qué pasa? Yo no quiero ser catastrófico, pero esto puede devenir una fuga de cerebros a corto plazo. Se están yendo varios, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno. Ya se fue de Pratgay, mirá, imagínate. Una vez más traigo un tema de que no es muy difundido en los medios masivos de comunicación. No. Le dan un poco de importancia, pero mienten muchísimo, que ahora también voy a remarcar un poquito, como por ejemplo en la página de TN, los datos cuantitativos que son totalmente mentirosos. Yo tengo toda la información acá, te voy a llevar la contra en todo, ¿no? Ah, buenísimo. Es lo que necesitaba. No sé con quién, pero no estoy de acuerdo. Bueno, para aquellos que viven dentro de un termo, se está dando un reclamo de los gremios universitarios desde hace 3 semanas, que no se están dictando clases. Está la tercera semana que no cursamos. La tercera semana que no se está cursando en las universidades públicas, sí, por reclamo salarial. Sí. Bien. Se la quieren toda, ¿no? El tema es el siguiente. Los sindicatos están pidiendo un 30% de aumento salarial con cláusula gatillo. Claro, pues el proyectado de inflación anual es 31,8. 31,8. Ya está yendo a la baja igual. Se están tirando un poquitito abajo. Sí. El gobierno, la última vez que se han reunido, ha ofrecido un 15% únicamente. Y vale aclarar que se habían reunido hace 2 meses, ofrecieron 15. Dije, bueno, no, dijeron. Dos meses después dijeron, bueno, 15 en 4 cuotas. Sí. Esta es la mejor oferta, dice, como Don Domero dice, en efectivo. La última va a pagar en 2025. Por lo tanto, ya se están dando asambleas. Bueno, ustedes mismos que están cursando, yo lamentablemente tuve que abandonar mi vieja y querida UNLP. No estoy cursando en estos momentos. Pero bueno, todo aquel que está cursando en una universidad pública se ve afectado a no asistir a las clases o a asistir muy reducidamente. Dado o este tener conflicto. Clases en otras modalidades. ¿Sí? Claro, exactamente. Se está programando una clase masiva para el viernes 24 de agosto en la Plaza de Mayo. Claro, una gran clase pública de la AGD. Exactamente. Para visibilizar un poco este tema. Sí, se va a sesionar un plenario de secretarios generales de la CONADU también para ver qué se hace. Exactamente. Y el 30, ahí nos vemos las caras, ¿no? Que todos postearon, pero el 30 nos vemos las caras en serio. El 30 es la marcha. El 30 es la marcha en defensa de la educación pública. Sí. Bueno. ¿Vamos a dar números o los das vos? Tira los números. 1.600.000 estudiantes en 57 universidades nacionales son los afectados por esta medida, que vale aclarar, nosotros que cursamos en la universidad pública, vamos a apelar nuestro estatus ahí para ustedes que no saben, les vamos a contar cómo es. Estos reclamos vienen de hace rato, el problema con los sueldos viene hace muchísimo, ni hablar que en sociales donde estudiamos nosotros hay un montón de ad honorem, sí, es como una práctica ya folclórica, ¿no? Que uno se acostumbra a que haya ad honorem y que haya profesores subrentados, que en muchos casos son que el titular de cátedra, que gana más o menos bien, le da un poco de guita o a algún profesor que tiene un sueldo más o menos bueno, o que zafa, o que tiene otro sueldo aparte, le da una parte al ad honorem para que se lleve 4 o 5 lucas y haga algo, digamos, con eso, porque pone años y años de su tiempo. Hay gente que yo conozco que está ad honorem hace 10 años colaborando en una materia, y eso es pasión, solamente, meramente pasión y ganas de enseñar. Es el caso de Valeria Inverso, mi abogada, a quien aprovecho y le mando un saludo que seguramente nos escucha. Está dando clases ad honorem desde hace muchísimos años. Y bueno, la situación es vieja y conocida. No, eso quédate tranquilo que sí. Acá estaba diciendo lo que dijo Roselo, que es Antonio Roselo, es el secretario adjunto de la CONADU Histórica. Grego Roselo. Sí. Estaba diciendo, reclamamos 30% de aumento con cláusula gatillo contra el 10,8%. Que en forma unilateral otorgó el gobierno nacional violando las negociaciones paritarias. El paro es tan fuerte que ni los mismos rectores del bloque radical se reunieron hoy con el diputado Mario Negri para que se rompa esa pauta salarial contra el ajuste presupuestario de las universidades públicas. Ya está habiendo preocupación porque ellos mismos ven que no van a poder contener el efecto de la marcha, porque saben, a ver, hablando mal y pronto, vamos a sincerarnos, saben ellos, tiran de la cuerda, pero saben que van a generar esto. Yo creo que no son tan estúpidos como para subestimar el efecto de lo que es poner en duda la educación pública. Yo pongo en duda el que ellos saben. Del no, efecto. Yo creo que saben que va a haber una presión popular y que se va a lograr, pero es como, también te cansan, logran que vos hagas un esfuerzo bárbaro sí. para conservar más o menos lo mismo, porque a lo sumo va a haber marchas. Va a haber un semestre que va a estar medio cursado a los ponchazos. Va a haber un desgaste enorme que eso generará también pérdida de atención y fuerza en otros frentes. Sí. Porque obviamente es todo un frente de la legalización del aborto, que ahora se aflojó. Porque y para otro lado, se va para esto. Bueno, es todo batallar, empujar, chocar, para lograr que los docentes ganen un 30% que les mantenga el nivel salarial que venían teniendo, que ya era malo y que ya viene en decadencia hace años. Entonces, ni hablar de lo edilicio, ni hablar de la subejecución presupuestaria que sigue siendo subejecutado. Tenemos una facultad nosotros que está sin terminar. Estamos cursando desde 2011 en Sociales, en Constitución. Sí. Una vieja fábrica de galletitas que nunca se terminó. Se construye por obras, estamos hace 7 años. Y sigue en veremos, no se termina más. Y cuando llueve se inunda. Sí. Y es una zona que, digamos, tiene un montón de falencias. Y ni hablar del edificio, decime. No, es que es una de las cosas que se está corriendo a partir de toda esta discusión o de todo este debate, que como bien marcaba Lionel, el problema salarial es algo que es inherente ya a la facultad en sí. Cualquiera que haya cursado se da cuenta o sabe que es una de las problemáticas, como si se quiere, uno de los reclamos prioritarios de los docentes. También es importante, o este contexto lo que tiene gravedad, si se quiere, es que hay una subejecución del presupuesto y que una falta de giros también de plata hacia las universidades, lo que hace que se peligren muchas universidades hasta el tema de los gastos corrientes. Entonces ya si se dificultan los salarios, el hecho de saber si vas a tener para pagarle a los empleados o luz o lo que sea, ¿entendés? Es como medio, ya estamos hablando de una situación de mayor gravedad, y por eso también se nota en el reclamo, digamos, porque este paro es bastante masivo. Si vos vas y circulás por la facultad, te das cuenta que, a pesar de, como ya dijimos, siempre está en instancia de reclamo, nunca en este tenor, digamos, las aulas están vacías, hay muchas clases, o las pocas clases que están afuera. Y se está tratando de tomar medidas grandes o de mayor grandilocuencia, como las que se van a vivir en la semana siguiente a esta, que es el jueves 30, cuando, como ya mencionábamos, se va a marchar. Y ahí vamos a ver qué sucederá. También se dice, como una de las posturas, es que hay gente a la que le sirve las aulas vacías, como para demostrar, viste, de la ineficacia. O la falencia del sistema educativo. Del sistema educacional. O digamos como alguna cuestión de privilegio en el exceso de docentes que hay, sin mencionar todas estas cosas que estamos diciendo, de la vocación de los docentes, del digamos la crisis edilicia que tienen los institutos. Igual con la cuestión de la crisis edilicia no hace falta irse a la universidad, está pasando en los colegios públicos, sí, en los colegios públicos primarios. Sí. O sea, es catastrófico lo que está sucediendo. Pero no todo está tan mal. Te voy a decir que una publicación de la página web de TN del 23 de agosto a las 20:29 horas dice que, bueno, el gobierno convocó para el próximo lunes 27 a los 6 sindicatos docentes universitarios a una nueva mesa de negociación. A grandes rasgos, acá es cuando miente TN, el reclamo de los gremios universitarios, te ponen media página diciendo... Piden un 25% de aumento salarial y cláusula gatillo. Mentira, están pidiendo un 30%. El gobierno les ofrece solo el 15% en 3 cuotas. Sí. Del otro lado hay una posición cerrada, reclamaron desde CONADU. Bueno, para seguir. El viernes vamos a definir un plenario de la CONADU, CONADU Histórica y Federación de Docentes de las Universidades, el FEDUM, qué medidas tomaremos en caso que el gobierno no cambie el techo de sus propuestas, sostuvieron a este medio, o sea, TN. Además de la marcha organizada a nivel nacional, que será el próximo 30 de agosto, también evalúa otras opciones como suspender el segundo cuatrimestre. A mí me causa gracia que el que quiera entrar a esa nota, lean los comentarios que están dejando la gente. Docente de todos los niveles, vagos, mal ejemplo para los jóvenes, piqueteros de segunda o cuarta. Yo relativizaría a los trolls. Igualmente los trolls para mí, o sea, muchos de los comentarios que leo, para mí son falsos, pero a la vez hay un montón de gente que lo piensa de verdad. O sea, para mí ellos son falsos los que lo escriben, pero hay otra gente que lo piensa sin escribirlo. ¿Entendés? Yo, esa es la posición que le doy. No, lo peor de todo es que son todos gente del lugar común, y demás. ¿Querías leer algo, Gonzalo? No, sí, pero no quería leer. Estaba comentando algo que me llamó la atención de una postura en contra de lo que estamos hablando, ¿no? Con datos supuestamente específicos, pero con una lectura particular que es la que se hace desde una cuestión de ataque hacia la hacia este reclamo, ¿no? Que son como la medida de los datos fríos. En lo que una chica llamada arroba recondos en Twitter, recomondos, perdón, que no dice el nombre, es una M solamente el nombre de la descripción que tiene, una foto de una chica, y tienes un tweet que tiene al día de hoy 6.000 casi retweets y 8.800 me gusta, digamos que fue bastante popular, por eso lo menciono nomás. Pero dice, en estos días he leído mucha información maliciosa y muchos comentarios infundados respecto a la situación de las universidades nacionales, por lo que me puse a buscar un par de datos para mostrar qué pasa en realidad. La reforma de 1994 consagró autonomía y autarquía universitaria, cual fue confirmado un año después por medio de la Ley de Educación Superior, que otorgó la autonomía académica, institucional, la autarquía económica y financiera. El artículo 2 de dicha ley del Estado Nacional, a proveer financiamiento a la universidad pública, además de ese dinero, las mismas pueden generar recursos propios, por ejemplo, a través de la oferta de cursos de posgrados y arancelados, que es todo también una discusión, ¿no?, que se da en el ámbito universitario. Eso significa que, a pesar de que el Poder Ejecutivo Nacional no puede inmiscuirse en las cuestiones institucionales y académicas de las universidades nacionales, conserva el derecho de exigir rendiciones de cuentas de los fondos. Lo dicho trasunta en que las universidades nacionales administran con total libertad los fondos que le transfiere el Estado Nacional. Nadie le dice cuántos profesores contratar ni qué sueldos pagar, más allá de los convenios colectivos. En julio, acá viene con datos duros la chica, veamos, que dice, en julio las transferencias del Estado Nacional a las universidades aumentaron un 36% interanual. En junio, 30,4% contra el 29,5% de la inflación. En mayo, 21% contra el 26,3%. Abril, 3,3% contra el 25%. Marzo, 3,3% contra el 25%. Febrero, 22,3% contra el 25%. La ecuación da ampliamente positiva, lo que significa que el Estado Nacional ha considerado la inflación en relación a las transferencias previamente fijadas por la Ley de Presupuesto Nacional. Ahora bien, vamos a los salarios de los docentes universitarios, otro dato. Según datos oficiales, en mayo del 17, un profesor titular con exclusiva cobraba un básico de 32.504 pesos. En mayo del 18 cobra 42.000, es decir, que subieron un 30% de aumento. A este sueldo hay que agregarle los años de experiencia adicionales por título de posgrado. Es decir que, por ejemplo, un titular de cátedra con exclusiva de 10 años gana 62.000 pesos. Al azar les agrego que los aumentos de sueldo han tenido algunas otras dedicaciones. Asociados exclusivos 30%, adjuntos semi-exclusivos 29,3%, JTP 36,79%. Toda esta información la saqué de ADUBA, Asociación de Docentes de la UBA, la tabla salarial. Bueno, la línea de que sigue la chica es como para demostrar que se respetó desde el gobierno, desde la gestión nacional, los giros hacia la universidad y que se respetó y que el reclamo es vano, digamos, ¿no? Sí, sobre todo la... Decime. Claro, pero nunca remarcó que también el aumento de los servicios ha sido de tal manera de que, claro, no, escúchame, la plata que le dieron está bien. Hay que ver también de dónde sacó, si bien aclara que lo sacó de la Sí, parte. Lo saca de la tabla oficial, pero obviamente no se hace mención, o si le hace una mención como muy soslayada sobre el tema de los docentes ad honorem, de cómo se carga o cómo se cubre esa cuota de educadores, que también, digamos, que es sacada, si bien de una visión oficial, es una visión, digamos, ideal de lo que... Sí, porque además proyectan cifras que después no se respetan. No se respetan, obviamente. Entonces, sí, con los datos duros o los oficiales... Datos oficiales, más que sí. Y sí, viste, esta es la línea, como por eso te digo, lo que me llamó la atención es que es una voz que se comparte y que si bien significa una investigación... Sí, lo comparte la gente que ya tiene una... Claro, una postura tomada. A favor del gobierno o en contra de la universidad pública... Y bueno, le viene además suena serio. Suena serio y hay que valorarle a la piba que dice, bueno, por lo menos usé esta fuente y me baso en esto para tener esta postura. Que eso sí. Si bien no tiene el nombre ni sé quién es, porque no... Por supuesto, nosotros reiteramos nuestro apoyo a la Universidad Pública. No, obvio. Nos ha formado y hizo lo que pudo. Bueno, nosotros somos el peor ejemplo para hablar del bien de la Universidad Pública. Sí, por eso tanto de nombre. Pero hay gente que no... Ahora voy a dedicar 5 minutos a hablar de mi trayectoria académica, como lo hicimos en Facebook, porque en Facebook no publiqué nada. Pero bueno, hola, soy Gonzalo Sosa, soy estudiante de Ciencia de Comunicación. Y la Universidad Pública, bueno, yo aprendí a... Gracias a la Universidad Pública yo he tenido criterio, he sido más inteligente, he sabido... A mí me hubiese gustado que alguno dijera, yo soy de la Universidad Pública, hice amigos, me curtí minas, no, nadie puso eso, ¿viste? Dicen todos los boludos. No, sí, he leído eso. ¿Sí? ¿Me curtí minas? No, Curtimina no, pero... Gracias a la Universidad Pública perdí mi virginidad. Sí. Este, nadie es sincero con eso. Digo, la verdad, yo no ligaba a ningún lado y encontré un nicho que me vino bárbaro. Es que también es una versión muy, viste... ¿Cómo te puedo decir? Todos no, yo aprendí. No es que es una versión muy productiva y a la que uno le rinde culto con esta, viste, meritocrática. con esta postura, digamos. Uno lo puede decir, a la universidad creé lazos, viste, hice amistad, fui, claro, me abrió el mundo. Porque es como creer que valida la cosa de que se está yendo a boludear. Sí, a la facultad se va al pedo, entonces es como que eso no... Para muchos es una posibilidad nueva, y eso, yo lo veo desde ese punto de vista también. A mí la universidad en ese aspecto me abrió el mundo. No solamente la cabeza, me abrió un montón de posibilidades. También y le abrió la cabeza a la facultad porque se ligó un piedrazo una vez. También, sí, bueno, y eso, pero eso me lo merecía, no, está bien. Y el palazo también, pero bueno, así me eduqué. Y ahora pienso, estoy de la vereda contraria y pienso que está bien. No sé, no le den nada a este pie. Bueno, así, con este comentario esclarecedor, nos vamos. Flavio. Donde quieres educarnos. Seguimos en la edición 32 de Con la Guita de Tus Impuestos, como nosotros dijimos hace un rato, la mejor de todas. Obvio. ¿Por qué? Sobre todo porque está hecho en un clima de concordia. Sí. Estamos muy, muy entre nosotros. Me encantó, sé que no tengo que comentarlo al aire esto, porque bueno, queda poco profesional, pero me encantó el abrazo, con esa mezcla de besos y confusión sí. Que se dieron recién con Flavio, y la verdad sí. Me emocioné. Yo estaba con el gato justo charlando de eso, lo acaricié un poquito y le dije, bueno, Así como ves que acá los tíos se están besando y se están acariciando, vos un día tenés que ser así también con tus otros amigos gatos. Las tías. Lo más importante es el amor. Bueno, yendo al amor, ¿no? Sí. Porque estos, hablamos de lazos. Estamos en una noticia triste, pero vamos a hacer un raconto. Murió Chicha Mariani. El nombre que todos conocemos es Chicha Mariani. El nombre real era María Isabel Chorovic de Mariani. Sí. Fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. A los 94 años había sufrido un ACV hace unos días. Y bueno, falleció. No estaba muy bien y se dio el desenlace después de eso. Su historia, bueno, sabemos que hay una división, bueno, abuelas, madre, Plaza de Mayo, en devenir distinto, pero se unen los caminos. Sí. El destino de ella, digamos, arrancó el 24 de noviembre del 76, cuando en esa noche un mega operativo de más de un centenar de represores del ejército y la bonaerense, digamos, acribillaron en una casa... Sí, en La Plata, en la casa de su hijo, creyeron a su nuera. Estaba... Sí, en la calle 30, 1116, estaba buscando la dirección. Sí. Se llevaron a Clara Anaí, que era su nieta. Y después, tres meses tenía nada más la nieta. Sí. Por eso, bueno, hay un poco de fotos y alguna mínima documentación de ella, que es lo que siempre veíamos asociada, porque en otros casos ni eso había. No. El hijo de Chicha, Daniel Mariani, lo asesinaron en agosto del 77. Sí. Pudo... digamos, aguantar un tiempo más, pero la verdad que como la mayoría corrió esa suerte. Después ella recorrió un montón de instituciones y hospitales y de forma individual trató de llegar a algo, y como solamente todos en esa época movían los contactos que tenían, ignorando seguramente, porque muchas en la condición de ella, madres, abuelas, al principio por ahí tenían una mirada más naif, la mayoría dijo que no tenía una visión tan politizada y seguramente caían en la ingenuidad de consultar autoridades, viste, creyendo que alguien las iba a ayudar. No, sí, muchas de ellas reconocen el paso o la incursión en la política a través de sus hijos, o de la militancia de sus hijos. Claro, no, pero además ese acercamiento, la ingenuidad que tuvieron muchos, ¿no? De viste, a esa altura uno dice, ¿y cómo? Y sí, pero la verdad que esa cosa naif de ir a golpear puertas del ejército o de la policía y decir, che, ¿me ayudan? Sí, mismo Chicha. Creyendo que, bueno, en esa época por ahí era una institución un poco más confiable. Claro, Chicha reconocía que tuvieron la ayuda de pocos jueces que también, digamos, pagaron por ese hecho de haberlas ayudado a ellas. Que la iglesia la dio la espalda, que todos esos lugares a los que ellas recurrían y eran, digamos, habituales, concurrentes, fueron los lugares que le pegaron el portazo en este contexto, donde quizás... Quizá la historia de Chicha particularmente tiene como muchas cosas que se suman al grado de crueldad que ya la historia en sí tiene. El hecho de que ella había fundado como, o formado, mejor dicho, una relación con su nieta. Esto está en unas entrevistas que le hice, que yo estaba repasando. Había visto una hace mucho tiempo a ella y estaba viendo otra en estos días a raíz de esto, ¿no? Del fallecimiento de ella, y donde ella habla de la relación con la nieta y de cómo ella la cuidaba, de cómo llegaron esos poquitos meses de vida que la vio, cómo llegó a tener un vínculo y de lo fuerte que era, y digamos que esa persona ya tenía un sentido muy grande en su vida a pesar de ser un bebé, porque no tenía más de 3 meses, y ella ya sentía que había una conexión, y todo eso se arrebató, todo eso se perdió. Y ella, la mayor de las crueldades, de lo peor y lo que es más angustia te genera es también este hecho del crimen de lesa humanidad, del crimen que sigue aconteciendo, es el hecho de la pérdida de la identidad y del saber que la robaron en aquel momento, pero sigue ausente, sigue robada, sigue, y que sigue muchos, fuera de su vida. Los nazis, siempre citamos un ejemplo de no hicieron eso, no. Llevárselo, o sea, se lo han dado, bueno, incluso en muchos otros casos los militares también acá. En otros casos, le han dado, restituyeron los nietos por ahí a las abuelas en algunos casos, o a un tío, o se lo dan a un familiar en algunos casos. No siempre fueron robados. Sí, tengo entendido que no todos los casos de hijos se los llevaron. No, encima la crueldad también de Chocolás, ¿no? De la basura de Chocolás que jugó con esto en el caso de Chicha, en decirle que él sabía dónde estaba, que nunca le iba a decir. Y es como... Pero bueno, son cosas que tan atroces que no te... Pero por ahí se merecen 2x1 Chocolás, ¿no? Sí. A lo mejor, sí, gente, sí, es como que no... También sumado a esto, lo que contaba en una de las entrevistas que había dicho, era el hecho de que también ella pasó por loca. Mucha gente cercana la trataba de loca porque desnegaban el vínculo. Negaban que la nena se había sobrevivido, decían que la nena había muerto porque ella se la sacaron de una balacera. hay dos versiones, contaba ella, de lo que pasó con Clara Anaí, que era que se la sacaron a la madre en brazos saliendo de la casa donde mataron a la madre de la nena. Y otra es que la nena la guardaron en una bañera, la cubrieron con colchones para protegerla de la balacera, que fue como un desastre el operativo ese, y uno de los oficiales la sacó, y que ella tenía el dato del oficial que la había sacado, pero no había llegado a lograr que diga dónde estaba, ni qué había hecho, ni cuál era el vínculo o la conexión que se hizo después de eso. Y que mucha gente descreía de eso, de que la nena se ha sobrevivido a ese momento, a ese atentado, digamos, o bueno, a ese operativo, como quieras llamarle. Pero digamos que todo el tiempo, a pesar de su lucha, también que tuvo que jugar con estas miradas o con esta cosa de que también era un tema social y un tema mediático, el hecho de llamarlas locas, de criticarlas. Bueno, eso le pasó también a las madres, todas las madres, rondas. Bueno, sí. Siempre fueron las locas de la Plaza de Mayo, sí. Eran cinco, viste que ahora se usa como descalificación, pero en su momento eran cinco, eran diez, y eran cinco locas, y sin embargo. Bueno, ella con 10 personas más, 10 abuelas más, fundaron en noviembre del 77 Abuelas de Plaza de Mayo. Sí. Ella se alejó en el 89, pero obviamente no perdió, digamos, el costado militante. Sí. Creó la Fundación Anaí, que siempre, digamos, sí, siguió luchando desde ese lugar, acompañada de abuelas como Elsa Pavón y Licha de la Cuadra, con abogados, sí, con representantes de derechos humanos. Sí, Licha de la Cuadra fue la primera con la que ella habló, les contaba, con la que estableció un vínculo. Ahí fue a buscar y después vinieron para acá, para Capital. Digamos, encima la mala pasada, ¿no? Que hubo hace un par de años de una chica que se autoasumió, no sabemos, sí, si no estaba bien de la cabeza o si fue malicia, la verdad no me acuerdo cómo, en qué había quedado ese caso, pero había una chica que se autoasumió y que dijo que era la nieta, sí, y ella un día en la esperanza seguramente la cogió rápidamente, creyó que era su nieta. Y no era, no sabemos si... No recuerdo exactamente el caso en qué derivó, porque me acuerdo que... Según ella fueron varios los casos de chicas que fueron... Pero hubo una que fue como que hasta que se llegó a anunciar o algo. Y durante una época grande, la expectativa de Chicha era que la hija de Ernestina Herrera de Noble era Clara Anaí. Tuvo esa duda hasta que, bueno, después salieron aquellos análisis que se hicieron por el año 2009, más o menos, que fue como que negó todo, pero era como uno de los indicios que tenía ella, supuestamente por cómo le daba. Y que a Chicha incluso le generaba como mucha. ¿Cómo te puedo decir? Mucha duda, sí, el hecho de cómo se dieron esos estudios. Sí, que no le cerraba de ninguna manera que no. Que esas opciones fueron irregulares, claro, por donde, sí, se las mire, eso seguro. Ella marcaba que decía, no del chico, pero sí de la. Sí, de la hija de Mestira de Rada Noble, que le generaba mucha duda que no sea hija de esa, parecida, por cómo se dio todo. Y que en esa época, sí, adaptar de esa manera, la verdad. Sí. Voy a hacer un paralelismo. Me corro del eje. Hace poco leí una nota a Arturo Puig, que él no tuvo hijos naturales con su pareja, Salva Alemán, con quien está ahora. Que no sé si después terminaron adoptando o no. Creo que nunca llegaron a adoptar. Pero contó en una nota que dijo en su momento en la dictadura, que no se sabía bien qué pasaba, o no se sabía con exactitud. Dice que le ofrecieron adoptar chicos y él dijo: tuvimos por suerte la lucidez de decir que no. Porque en esa época, imagínate el deseo de una pareja de tener un hijo y no poder. Y dice, parece que algo olieron y dijeron, no, por suerte dijimos que no. Sí. Imagínate lo que hubiera significado después con el tiempo. Más con la presión social de aquella época también, digo, que hoy en día quizás es un poco más liberal y una pareja se permite, digamos, no tener. Pero en aquel momento habrá sido todo un peso y habrá sido una decisión bastante fuerte el hecho de negarse, digamos. Hay que ver cuánto se sabía del contexto, ¿no? En esas por eso, realmente algo se olió y dijo, mejor por acá no. Sí. Pero bueno, queríamos recordar a Chicha, una de las abuelas más emblemáticas. Sí. Un caso que, sí, como dijimos, paradigmático por varias cuestiones. Porque llegó a conocer a su nieta, porque jugaron con ella, con el hecho de saber dónde estaba, se especuló bastante con eso. Da cuenta también de hasta qué punto avanzaron los distintos gobiernos democráticos, que ninguno ha logrado que los militares hablen y desclasificar, sí, un poco de información, sí, de la que ellos tienen. Eso nunca se ha logrado avanzar lo suficiente como para lograr, sí, lo que falta de los... Se calcula más de 400 nietos, sí, que están perdidos y solo se encontraron 128. Sí. No es un número menor, pero quedan muchos. Sí. Y bueno, tal como dijo Estela, sí, Carlotto, queda pendiente y la promesa de que, digamos, se le debe o le debemos, sí, encontrar a Clara Anaí, y ojalá aparezca, aunque más no sea para... Sí, para reivindicar un poco esta historia, sí, y bien decían también las abuelas que iban a seguir cumpliendo con estos rituales que tenía Chicha, que eran, por ejemplo, la suelta de globos cada vez que se cumplía la fecha de cumpleaños, digamos, de Clara Anaí, siempre hacían la suelta de globos y ella como siempre renovaba la esperanza. Y creo que lo que se saca tanto de abuelas como de madres es esta idea esperanzadora, este hecho de que a pesar de que cada vez van quedando menos, siempre la lucha sigue siendo la misma, cansadas y todos siempre siguen sacando esa fuerza y todas remarcan, y las entrevistas que había dicho remarca esta idea de dónde salió esa fuerza. Muchas eran mujeres con la vida ya hecha, con la vida ya hecha, vidas de ama de casa, vidas de mujeres que estaban dedicadas a su familia y tuvieron que sacar la fuerza de donde no tenían para empezar a luchar y para generar todo este nuevo contexto que impulsó también la idea de la democracia, la idea de la lucha, la idea de unos nuevos valores para por lo menos una parte de la sociedad argentina, que es por lo menos de la que nosotros nos queremos que estamos de este lado, ¿no? Pero es un efecto, uno piensa siempre en el efecto despolitizador y de una vida que cuando la política pasó por un costado y gente que nunca le importó nada, pero algo que no vamos a entender nunca, que siempre se lo vamos a escuchar decir a nuestras madres, nosotros no vamos a entender nunca, es perder un hijo, es una fuerza movilizante, algo que nos puede dar fe, no como madre, porque creo que una madre debe sentir algo que y hasta un padre no puede entender. Por eso guardo silencio, porque solo el hecho de imaginarme una milésima de lo que padeció esta gente. Y yo creo que toda una vida de vida política, bueno, sí. Una cosa así te lo da vuelta por completo y creo que es una fuerza que sí. Inagotable. Y como dijiste vos, el tema del legado, que no cabe en duda, es que sin las madres, aunque se mueran todas, que en algún momento lamentablemente va a pasar, va a haber un impulso de que siempre va a seguir habiendo una continuidad de esto. Y Chicha tenía como lema y remarcaba siempre la frase de Luther King, que era aquella de, bueno, que el mundo se termine mañana, voy a plantar mi manzano o algo por el estilo. O sea, siempre es esa idea. También había, esto me trae a cuenta una anécdota que contaba un profesor en algún momento sobre Tati Almeida. Creo que era Tati Almeida, no sé, ahora estoy confundiendo quizás, pero el concepto es el mismo, que un amigo de él le decía, cuando ganó Macri, le decía, no, pero Tati, ¿te parece que ganó Macri? Dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Tati le decía, y hay que empezar de nuevo. ¿Pero te parece? ¿Nos mandamos a los milicos? Claro, te parece, pero ¿te parece, Tati? Dice, otra vez, ¿y qué puro tenés? Y es como, esa es la idea de las madres. Además, se bancaron, esas se cosas, bancaron 7 años de milico, le van a tener miedo a Macri. Claro, no, es obvio. Es como una cosa que no tomamos dimensión el día, pero lamentablemente es el tiempo es tirano, como a todo lado, ¿no? Pero no tomamos la dimensión, quizás lo valoramos y todo, pero de lo grande que son estas mujeres, del nivel o de lo importante que son, y quizás cuando ya no esté ninguna, cuando es el tiempo haga lo que tiene que hacer, nos vamos a dar cuenta de lo que significó para la historia argentina. Y esperamos que, bueno, la semilla que plantaron siga dando su fruto y siga habiendo gente con esta conciencia y con estas ganas de hacer una reivindicación histórica, bueno, de una parte muy oscura de nuestra historia, que en algunos lados intenta resucitar o intenta no irse, pero hay que seguir dándole batalla. De nosotros depende. Estudiante de se llama Agustín y es un buen muchacho. Él sabe ser terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. De Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde y ahora vi que no saben quién se la llevó. Tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh. Estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. ¡Avestruz! Seguimos así, bien arriba, justo me agarraron bailando, ¿viste? Porque me pongo así cuando vienen estos temas, que vos sabés que a mí me gustan, que me encantan. Sí. Y me gusta también escuchar tu voz de profesor en este momento, en esta clase pública que voy a mansplanear a todos. Sí, que nos maestrosclear a todo el oyente. Sobre todo a mis amigos Miguel y Emiliano, que me dicen que soy zurdo modelo, que os enseña. Ah, sí, es verdad, se ha dicho por las redes sociales, está circulando la zurdo versión. Zurdo modelo. Sí, y no te digo las otras cosas que dijeron por privado, que no, bueno, ahora después te voy a mostrar. Pero tenemos... Curiosa manía, ¿no? La gente de izquierda diciendo zurdo, como si fuera casi un zurdo subversivo, faltaba que me dijeran. Trosco. Claro, sí, está bien. Es raro la gente izquierda que usa la términos gracia, despectivos de los que usa la de... La gracia es ser zurdo cuando conviene, o sea... Sí, es raro la gente que se dice de izquierda y dice otro zurdo. Cuando tengo un sueldo que me avala y cuando tengo gozo de determinados privilegios, zurdo, ahí está pues. Bueno. Igual está yendo lo que dijimos a cualquier lado. Sí. Está hablando aquí. Está hablando, casi sí, mete feminismo. Me sí, pero no bueno, sé. Deconstruite, te falta que tiene. Pero está bien. Vayamos a lo importante acá, que es el. Bueno, recordatorio, ¿no? De una de las tres. De las muertes más importantes de la historia. Estamos hablando de una de las tres figuras más importantes de la historia de la política mundial: Maradona, Marx, Lenin y Chávez. Y Trotsky. Las tres figuras más importantes de la historia de la política mundial. Bueno, sí. Que más mayor influencia ejercían incluso en este país, más que el. Milico ese de Perón, y más que tanto el campeón moralismo que está acá, toda la línea pumística de la política la va a contar el señor Lionel Patel. ¿Vamos a decir la verdad? Sí. Digamos la verdad. No me hagas hablar de ese milico que idolatrás vos, que le robó todas las ideas a Palacio, por favor. Ah, sí, no lo sabés. todas las ideas, excepto traer nazis, que esa fue de él. Esa fue de él. Sí, ese es el sello propio, su firma. Está bien, pero viste como te dije, cada uno sigue la línea. De... Oye, dice Palacios, un homenaje. ¿Qué pensás del aguinaldo? Ah, bueno, sacamos. ¿Qué pensás de esto? Bueno, ¿qué pensás de traer nazis? No, me parece mal. No importa, esa la decido yo. Pero, está bien. Está bien, quedó, pasa la historia de quien las aplica y no quien las pensó. Todo es una construcción colectiva. Qué bueno que vos vas a mostrar ahí los personalismos acá a través de tu línea de pensamiento y vas a hablar de las figuras, la figurita, pero bueno. No, claramente. Yo estoy hablando de un movimiento organizado. Acá estoy hablando de una persona que puso por delante del partido, antes de sus propios intereses, de hecho, hizo, sí. Y eso, ¿qué? Por ahí le costó el exilio y lo que le pasó. Lo veremos ahora, a ver, contá. Bueno, vamos a hablar de León Trotsky, Lev Davidovich. Asesinado hace 78 años, lamentablemente. ¿Él también tuvo un perro? No. Que se llamaba Perón. Pero sí. Hay un libro muy famoso sobre su asesino y una ficción que también habla de él, que se llama El hombre que amaba a los perros. Sí. Que antes hablábamos de Leonardo Padura, un cubano muy, muy bueno que escribe muy bien. Hoy tuvo una charla. Debería haber dicho hoy porque van a saber que ya estamos grabando. Hoy estuvo en Argentina dando una charla. Bueno. Vamos a hablar de, bueno, a grandes rasgos, ¿no? De quién fue León Trotsky. Todo más que nada de su final, ¿no? En México. Yo he tenido la oportunidad de viajar. Vamos a siempre dar para la anécdota personal. Sí, obvio. Quien vaya al DF podrá recorrer un día, en el ex DF, porque es Ciudad de México actualmente. Es como, digamos... El defectuoso, como dice mi amigo Carlitos. Bueno, es como una especie de obligatorio, un paso obligatorio, que es tenés que ir al barrio donde están... La casa de Frida Kahlo y la casa Museo León Trotsky, que sí. A su vez ha vivido en la casa de Frida Kahlo un tiempo. Bueno, ya sí. Ves el comentario. Porque fue acogido. Sí, ¿no? Ya estás vos prestando la suspicacia, no. Por Diego Rivera. No, digamos, se sabe que, bueno, sí. Trotsky una vez que se exilió, tuvo paso por varios países, sí. No le era fácil asentarse en Europa porque varios gobiernos le dieron lugar, pero no era algo permanente y tuvo que ir moviéndose. Hasta que en un momento un grupo de intelectuales en México se puso, digamos, a la cabeza de especie de movimiento diciendo, bueno, tenemos que darle asilo nosotros a Trotsky. Le reclamaron a Cárdenas, el presidente de México en aquel entonces, que le dé asilo porque es una figura política importante. Obviamente todos los políticos sí. Están midiendo sus conveniencias y los intereses del momento a ver si les servía o no. Pero bueno, Cárdenas quedó en la historia como el que le dio asilo a Trotsky. En el 1937, ¿no? Trotsky también yo he leído cosas del momento, de la época, que Trotsky también llegó a un lugar que era como pintoresco, colorido, sí. Con una casa totalmente distinta a lo que conocía en Europa, imagínate, además... El frío, venía, sí, en Rusia. No, además venía de escapar, corriendo de lugares horribles, condiciones precarias, y llegó a un lugar, México encima en ese momento era un boom cultural... Mm. Una explosión y bueno, se juntó con gente como Rivera, Kahlo y las amistades de ellos, que era como una especie de aristocracia, ¿no? También de artística. Drogadictos. Sí, libertarios, no, bueno, no importa eso, no viene al caso. La cuestión es que la paz duró lo que sí estaba Trotsky. El tema, bueno, sí, del 37 al 40 pudo igualmente desarrollar algunos de sus escritos, pudo hacer una especie de... digamos, se sometió a un juicio que vinieron autoridades comunistas de Estados sí. Unidos, que hicieron una especie de juicio porque se lo acusaba, hicieron como una especie de juzgamiento de su accionar. De querer apropiarse de Chicón. Buah. El tema es que, bueno, Lenin iba a decir, Stalin, quien sí. Ha asumido el poder tras la muerte de Lenin. El capo, el monstruo. Sí, Stalin, que los peronchos lo aman a Stalin, ¿no? Pero vamos a lo serio. Ellos lo ven como Perón, ¿no? No me reconocer que lo que hizo grande a aquella Unión Soviética tan gloriosa, la del 4-3-3, fue. La que nos llevó a las grandes ligas fue Stalin, pero bueno. Es un debate para otro día. ¿Ves cómo les tira? Les tira, ¿no? El asesino. Sin Stalin no ganaba nada. Pero empezaron a pelear la Champions gracias a Stalin. Bueno, no vamos a explicar ahora quién fue Stalin. Stalin fue el que les hizo grande. Después de investigar un poco. El tema es que. Hay una foto muy famosa, no voy a dejar de chapear, ¿no? Sí. En el museo, de Trotsky que hay una foto... Mira el museo. Bueno, yo la dejé, no sé si la habrá quedado ahí. Bueno, hay una foto de los partícipes del 17, varios, sí. Las cabezas importantes, digamos, de eso. Y lo que nos contaba el guía, que es muy interesante, que de esos, los partícipes del 17, los fundamentales, estaban todos excepto Lenin fueron asesinados por Stalin. Estaban Stalin. Y todo lo demás, excepto Lenin, que se murió primero, Stalin los mató a todos. Y Trotsky fue el último. Es que de cierta forma también lo mató. Digamos, dijo, no, creo que no sé qué con el poder este, igual. Bueno, sí, es sabido igualmente que Lenin... Hay mucha controversia respecto a esto, sí, pero Lenin había especificado que tenía que seguir después de él Trotsky. Trotsky vaciló, hay muchas versiones al respecto, vaciló en cuanto a exponer a Stalin y entre que privilegió para ir la unión del partido y no se decidió a romper, en alguno, pues, tenía que ir a avanzar sobre Stalin, dudó. Y Stalin armó... Hay versiones de un vínculo como muy sobre la última etapa de Lenin, de la vida de Lenin, un vínculo muy, muy cercano entre Lenin y Stalin, como Stalin es un subordinado muy grande. Sí, pero no, Lenin era como una especie de... Pero Lenin de no voz, lo iba a dejar al... No, pero no lo iba a dejar al mando. Sí, no sé, no sé si era vivo. No. No creo que Lenin nunca haya pensado que Stalin iba a hacer todo lo que hizo, pero sí que lo consideraba, sí, alguien que aportó, que hizo, pero no alguien para liderar. El aparato burocrático movió líneas, sí. Tiró fichas y enseguida consiguió adhesiones. Y digo, vamos y vamos, vamos acá, vamos allá. Y bueno, Trotsky y los que apoyaban a Trotsky. Sí. Bueno, el tema es, más que nada vamos a hablar de su exilio mexicano, que era la parte interesante. Bueno, sí, lo más afamado de esta época, como dijimos también, es siempre la vinculación con Frida Kahlo. Sí, con la Fer y todas esas cosas, pero... Hay todo un costado, ¿no?, de él que fue como una especie de cierre de su vida. Porque hay quienes dicen también, y él también lo confesaba, que estaba enfermo, que estaba cansado, que las condiciones en las que había vivido muchos años de exilio, habían matado a un hijo de él. Él recibió a su nieto ahí, que su nieto también estuvo el día que atentaron contra él antes de matarlo y se salvó de casualidad. Era un hombre que ya estaba como exhibiendo en su cuerpo el deterioro. El deterioro de la persecución, porque no es gratuito. También muchos años de guerra, de batalla, ¿no? Es tampoco. No, y además de condiciones infrahumanas, porque sí. Vivió mal, vivió escapando, porque la verdad que la influencia de Stalin, quiera sí o no, digamos, llegó hasta México. Sí. Llegó hasta México y mandó un tipo a matarlo a México. No conforme con desterrarlo de Europa, ya no de Rusia, de Europa, de la Unión Soviética, perdón. De Europa, hasta en México lo siguió. Pero bueno. Antes de que pasara lo que pasó, lamentablemente... Algo habrá hecho. Y cosas grandes hizo. Dirigió un ejército él solo y ¿sabe qué? Se muere de envidia. El perón de este... ¿Sabe lo que dirigió un ejército como dirigió Stalin? Perdón, Trotsky. No, Stalin no. Stalin sí dirigió, ¿sabe qué? Stalin que encima... Yo le contaba el otro día, que no sabía mucho del tema. Bueno, no es que yo sea experto, pero era alguien menos que yo sabía. Y le contaba, porque que no saben mucho del tema, y le contaba, sí, Stalin, que mató mucha gente, me decían. Le digo, además unas cosas que hizo Stalin, entre otras, ¿no? Que, digamos, Lenin profesaba una especie de, estaba explicitado en sus lineamientos de que el poder tenía que ser rotativo y que obviamente no tenía que hacer ni un culto a la personalidad, porque era totalmente, atentaba contra los principios que se planteaban. De que alguien se perpetúa en el poder y que exaltar una figura. Bueno, ¿qué hizo Stalin? Se quedó 20.000 años y en cada dos cuadros tenías una estatua de Lenin. Básicamente un terrible culto a la personalidad de él, solapadamente, y más que nada de Lenin, que tenés 700.000 estatuas en toda Europa, tenía más o menos todos los dominios y afuera también, no sé, donde pudiera poner una estatua, ponía, y totalmente contrario a los ideales de la revolución que... marcaban otra cosa, un poquito distinto. No sabes si no se lo pidió Lenin, vos estás hablando boca de jarro, capaz que Lenin dijo, vamos, cuando yo me muero, no sé, que la gente no se olvide de mí. Pero bueno. Bueno. Es lo que ustedes prefieren creer. A ver, el 24 de mayo de 1940, unos meses antes del fallecimiento de Trotsky, había habido un atentado contra la casa donde él vivía, sí. Que uno de los que, digamos, lideraba esa movida era este muchacho Siqueiros. Pintor reconocido. Que, sí, sí. Que de hecho, yo tuve el placer de ir al Museo de Bellas Artes en México y había cuadros de los más destacados de la generación de principios del siglo XX. Estaban Frida Kahlo, estaba Rivera, estaba Siqueiros, estaba Orozco. O sea, era un tipo, no es que más o menos, era un artista reconocido, pero que bueno, que era estalino. Era era como un defensor de lo que ellos consideraban el comunismo en aquel momento. De la Unión Soviética. Y veían a Trotsky como un traidor. Y sí. Pero hay una película muy interesante que se llama El Mural, para ver la que te la comenté hoy, sobre la estadía de Siqueiros en el país y cómo fue y le pintó un mural a Natalio Botana. en una de las quintas que tenía, y en una época en la que conviven en la película Natalia Botana, Pablo Neruda, Siqueiros, la esposa de Siqueiros en ese momento, y es como toda una fiesta orgiástica y un mambo recopado, por decirlo de algún modo, en el mientras se pinta todo eso, ese panorama de época, se va viendo cómo se debaten ideas y cómo terminan todo fiestado, porque bueno, típico de comunista, ¿no? Drogadicto. Como diría Iorio, estaban putas con flacas como extraterrestres tomando champagne. Ricardo Darín. Está Ricardo Darín. Bueno, sí. Sigo. Sí. Bueno, la casa esta de Coyoacán, el barrio que mencionábamos antes, sí. Hubo un atentado el 24 de mayo de 1940, donde sospechosamente también algunos guardias de Trotsky desaparecieron. Los vimos. Sí, sí. No, es que hubo unos guardias que se supo que fueron los que abrieron las puertas. Abrieron las puertas, entraron, balearon todo. Vos vas a la casa ahora y todavía están las marcas de bala. El nieto de Trotsky saludó de casualidad, justo estaba el nene, tenía 10, 12 años en ese momento. Saludó de casualidad, los recontra cagaron a balazo y sobrevivió Trotsky. Pero fue una advertencia de que estaban acercándole la manzana. A partir de ahí se cerraron un poco las puertas, se cercó todo, se pusieron torres de vigilancia. Digamos, el gobierno mexicano se ofreció a colaborar. Bueno, ya le había dado asilo, que ya era algo que no le daba a nadie. Y le daba una. De hecho, igualmente el gobierno mexicano sufrió presiones y le pidió a Trotsky que limite su actividad política, porque Trotsky se involucró con las agrupaciones de izquierda y todas las movidas que había en México. Imagínate, tenían a Trotsky ahí, iban todos como un imán, querían toda la legitimidad de él y apoyarlo y dar las fotos. Claro. Digamos, como Perón en el exilio, solo que Trotsky era bueno. No, claro, si te hace una analogía futbolística, te iba a hacer. Pero bueno, ya querés, preferís entrar en el terreno de la chicana. Está bien, ¿cómo? No, está bien, ¿no? Chicana, perdón, yo creí que estaba hablando en serio. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Bueno, el tema es que, bueno, todo lo que estaba la casa y toda la vigilancia y todos los aportes era de simpatizantes y miembros de la Cuarta Internacional que bancaban a Trotsky y que querían salvaguardarlo. Como decimos, hay versiones que también, obviamente la tenemos en el diario íntimo de Trotsky, pero hay versiones que también hablaban de que él, ya sobre todo después del primer atentado, se sabía con... Creo que hace rato se sabía, como le quedaba un tiempo limitado. Estaba medio enfermo, estaba cansado, estaba con una visión más pesimista. O sea, se trataba de... Sí. Seguía escribiendo y seguía con actividades, pero como que a un punto él sabía que, sí. que en algún momento no se iba a poder... Y hasta deslizaron algunos que inconscientemente, por ahí esto que le termina pasando con este señor mercader, sí. con el falso, que tenía un falso pasaporte, Jackson Monard. Sí. Como que a un punto fue un relajo, una confianza excesiva que le dio, pero a un punto ya estaba como más a la guardia baja. De hecho, lo que pasó con este sorete enviado por la Unión Soviética fue que se ganó la confianza del círculo íntimo de Trotsky, porque se puso a leer con una digamos, mujer cercana del entorno de Trotsky, Silvia Agelov, que era del partido de la Cuarta Internacional en Estados Unidos, que él la conoce, la conquista, mirá que logro, porque mal se propone, digamos, llegar como pareja de él, y logró, viste, dijo, la quiero levantar y entrar en el círculo íntimo. Bueno, la levantó, logró que la mina lo inserte, y se fue acercando al círculo íntimo de él, se hacía el escéptico, fingió un poco cierto escepticismo, como de, sí, bueno, me cabe lo que decís, pero hasta ahí, bueno, discutamos, no sé qué. Y bueno, el día finalmente que ocurrió esto, el 20 de agosto de 1940, lo fue a ver con la excusa de tener unos escritos para mostrarle. Y ahí estamos del tema de la guardia baja, porque Trotsky a esa altura ya como que no... Dicen que no, por ejemplo, no obligó que lo registren, porque ya por un tema de confianza y también por un tema de cierto relajo, cierta ya como, viste, esa tensión. Y bueno, ahí fue cuando sucede el asunto y que Trotsky se dispone a leer lo que este muchacho le ofrece, digamos, le da un texto, y cuando se distrae lo ataca por detrás con el Violet, como se conoce habitualmente. Y bueno, después fue un solo ataque que bastó, digamos. Hay un capítulo de Los Simpsons que habla de eso, que está el periodista que está buscando un premio Pulitzer a costa del abuelo de Abraham Simpson, que lo lleva a recorrer, le presta toda la atención, y cuando llega el momento, ¡za! Claro, un picayelazo. Bueno, y ahí ocurre esto. Bueno, él llega, digamos, tiene un rato más de conciencia y después entra en coma y al final siguiente fallece. Pero bueno, bastó un solo ataque, al tipo lo detuvieron, estuvo 20 años preso Ramón Mercader en México. Y después, lo que resulta indignante, incluso después que volvió a la Unión Soviética, aún sin ya estar en vivo, el tipo fue condecorado y tuvo medalla de honor y tuvo una pensión de por vida. Sí. O sea, aún después de muerto Stalin, lo recibieron como un héroe, este hijo de puta, y fue venerado y pasó sus 20 años en cárcel, que seguramente le habrán dado alguna atención a estos muchachos a la distancia, pero suena como que se la llevó de arriba, ¿no? A lo mejor hizo justicia. No. Sobre todo por lo posterior, pero bueno. Pero bueno, sí, es como decís vos, una figura emblemática, más allá de las chicanas y los chistes. La figura de León Trotsky, más que nada por el ideario revolucionario, que nosotros es una figura que quizás no sé si en qué otra parte del mundo lo tengan tan presente. Acá está muy presente en el ámbito, por lo menos, que estamos hablando. Bueno, acá se habla de los troscos. Sí, el ámbito universitario. Quizás no haya una presencia, y esto no es una chicana, no haya una presencia quizás electoral tan grande, pero sí en el ámbito de las discusiones, de los debates. Y bueno, pero frente de izquierda es... Sí, o del marcado de agenda, si querés, los temas que se imponen del lado de izquierda, las luchas en la calle. Está muy presente la figura de las ideas de León Trotsky. Y la verdad que, por eso te digo, no sé la verdad cómo será más allá. No sé, México seguramente porque ahí vivió, pero no sé cómo qué otro país tendrá como la relevancia que tiene acá, por lo menos a nivel de ideales. Bueno, algo que escuché recientemente es que en Rusia, por ejemplo, se habla, es nulo, o sea, porque obviamente la historia oficial lo borró. Sí. De hecho, hay una foto muy famosa de Lenin y Trotsky. Que el Trotsky está saliendo un paraguas, y cuando veo a Lenin de la... Mirá, como por un segundo lo tomé en serio. Hay una foto famosa de Lenin hablando, un discurso así encendido, y está Trotsky, digamos, al costado, abajo, del atril, digamos, al costado como lugarteniente, y el estalinismo lo borró a Trotsky. Esa foto se exhibió durante años, décadas, con Lenin solo. Y después se mostró diciendo, no, pará, acá estaba Trotsky, lo borraron. Imagínate ir a Rusia ahora, y obviamente está borrado la historia oficial. Y escuché gente que estuvo en Rusia y les preguntaban, y entre el desconocimiento y un sentimiento de traición. Realmente es la historia oficial. Claro. ¿Qué te van a decir? No, es un traidor. ¿Por qué? Y no sé, me enseñaron eso. Sí. Bueno, también convengamos que esta es la típica idea de Trotsky, de que ustedes van a decir que tiene una idea equivocada, pero es la idiosincrasia de ese país. Y también, ¿por qué no? No, lo no es la idiosincrasia de ese país. Sí, bueno, pero sí, también. Si la historia describe los que ahora ganan. Ahora sabés más vos que un ruso, la puta madre, no puedo creerlo. Perdón, la exacerbación. El problema es el programa con un peroncho, ¿no? Estos son innomables, ¿no? Pero ellos, yo les dije, ellos casi le ganan a Estados Unidos, pero gracias a Stalin, ¿no? Gracias a Trotsky, si Trotsky estaba boludeando ahí en México, déjame echar las pelotas. Me voy, me indigna estas cosas. Bueno, León Trotsky. Ahora voy con. Sí, no sé. Por Dami. La historia con Juan Medina, boludo. De la gente va hacia el mar. Para Santillán abandonaron la institución. Nunca más se supo de ellos, del caso no se habló más. Sin embargo, por el viejo San Telmo, en un sucio bodegón, dicen que un borracho murmuró llorando las palabras que eran del león. ¿Y cuáles eran, Manuel? El león Manuel. Estamos en el cierre de posiblemente, ya lo estamos viendo en duda, la mejor edición de Sobredosis de PPT. Habría que ver, pido el bar, ahora lo revisamos. Ni se dio cuenta que mencionaste el programa, ¿viste? Sí, dijiste Sobredosis de PPT. Con la guita de tus impuestos, Sobredosis de PPT es un gran programa que hice hace algunos años. Sí, el autobombo acá que nunca puede faltar. Sí, es un gran programa en el año 1960, y bueno, con Persia, vale. Pero bueno. Bueno, nombralo. No lo voy a que decir. Que todos sepan tu pasado montonero. Ya no lo recuerdo. Todo eso... Prescribió todo. Proscribió, iba a decir casi. Mirá que, como que es psicológico esto, ¿no? ¿Viste? Porque estamos. Como le gusta censurar, ¿eh? Gente, ¿no? Ahora te voy a hablar un poco de eso. También vamos a. Uno de los que no quería que vuelva a Perón, ¿no? Acá está. Pero bueno, después, ¿viste? Yo qué sé, se fueron dando las circunstancias, los cargos, y viste que uno cambia de pensamiento, ¿no? Se ayuda de otro lado. Pero bueno. Él es de los que quería que no renuncie a Cámpora y se quede Cámpora. Que el viejo ya fue, decía. Sí, el viejo ya fue, y después él iba, fue a. Después me dijeron que la hicieron. Después fue a Seiza. Dijo, el viejo ya fue, después fue Seiza. Me dijeron que las ideas del peronismo sin Perón no iban mucho, así que bueno, traté de cambiar, conciliar con otro aspecto. Pero bueno, nos despedimos de esta edición, ¿te parece, Lionel? Me parece. Esta gran edición en la que el gato hizo su show acá arriba de la gato, mesa. El gato se queda. Hay más fotos del gato, quédense, porque hay más fotos del gato y el video de lo que hace el gato en su intimidad, ¿no? Tenemos todo. Sí, tenemos un gato del gato, un video del gato buscando pauta. Aparte también está las cuestiones del gato cuando se habló de Trotsky, cuando se habló de Perón. Bueno, el gato hizo el posicionamiento político sobre, del gato. Sobre los distintos movimientos ¿no? del socialismo a nivel internacional. Sí, ya tengo que no sale al aire eso, pero sí, tenemos mucho más bueno, material del gato. Y tenemos un video del gato analizando las olas del feminismo también. Sí, las olas del feminismo a nivel internacional. Con mucha. El gato. Con mucha más solidez teórica que la que hemos leído en algunos feministas, ¿no? Que sí. Tenemos en nuestras redes sociales. Bueno, igual fue acusado de catplaining, ¿no? Sí, catplaining. Sí. Salieron un par de gatos a denunciarlo, pero bueno. Catplaining a pleno, pasado, pero bueno. Sí. Viste cómo es que él dice. Mejor, mejor un gato feminista como yo que una gata no feminista. Empieza digamos. Con dos posteos y después lo ves con brillos y un pañuelo del gato y ya. Y después diciendo, me lo suben las chicas feministas, yo no tuve nada que ver. Sí. En fin. Bueno, un saludo a Daniel y a todos los que. Los feministas, ¿no? Que la tienen sí. Clara y que llevan adelante este mundo, ¿no? Exactamente. A Daniel Adán también un saludo grande. Un besito. We'll be right back. call.